lo que pasó fue que Carlos fue acusado como autor de un robo en lugar habitado. La víctima es un fiscal de la ciudad de Osorno. Entonces él fue detenido, privado de libertad, empezó un proceso de investigación, de investigación. Hubieron muchas irregularidades, nosotros pedimos pruebas, testigos, y juzgado nunca lo tomó en cuenta, y así fueron pasando los meses, llegaron 11 meses, hasta que llegó el día de un juicio, llegaron allá las pruebas, llegó un perito de Santiago, el señor Francisco Pulgar Castillo, quien él realizó diligencias, concorde que todo lo que Fiscalía estaba presentando. Y él, a su diligencia que él realizó como perito, él llegó a la conclusión que Carlos no tenía participación en el hecho que se le estaba acusando. ¿Por qué? Porque en el lugar del hecho se encontró un trozo de huella que Fiscalía está diciendo que esa huella pertenece a Carlos. Pero la diligencia que se realizaron los peritos dicen que esa huella podría haber pertenecido a cualquier persona, porque no es una huella que corresponda directamente a él, porque es un trozo y solamente Fiscalía la sacó por no sé, por conclusiones que podría ser de él, siendo que el perito dice que no corresponde a Carlos Castillo. Entonces, bajo esa prueba que ellos tienen, lo están acusando. El primo decidió de que él no va a aguantar que lo estén condenando por un hecho que él no cometió. Bueno, él anteriormente sí, hace años atrás, en su adolescencia, él sí cometió errores, pero siendo que él ya llevaba 3-4 años ya, que había cambiado su vida, estaba trabajando con un contrato estable, tenía una familia, un hijo, y estaba todo cambiado, nosotros la familia todos contentos, orgullosos de él, que él estaba saliendo, había salido adelante todo, y de un día para otro y llega, lo toman detenido y le dicen, mira, ¿sabe qué? Están acusando de esto, esto es todo. Y ahí quedamos todos. De la huelga de hambre, ¿cuáles son las condiciones de salud que están en estos días, por ejemplo? No, en este momento él ya lleva 7 días en huelga, ha bajado 9 kilos ya, y ya está mal, ya está en cama. El día domingo se le visitó en la cárcel, él pudo salir a visita, no sé, en compañía de otras personas que lo pudieran ayudar, porque ya no puede caminar, nada, y él está decidido a no desistir de la huelga hasta que la Corte de Apelaciones de Valdivia, él lo que está pidiendo es que la Corte de Apelaciones de Valdivia abra su causa y se realice un juicio oral como corresponde con todas las personas. Que él está demostrando que él es inocente. Entonces él me dice, yo no voy a estar aquí porque lo están condenando a 8 años. Él dice, yo no voy a aguantar 8 años aquí por algo que yo no hice, así que voy a llegar hasta la última consecuencia. Él en este momento ya está mal, no habla bien, ya perdió un poco la visión por todo eso, el debilitamiento, si no come, no toma agua, nada. ¿Hay alguna posibilidad de que se revise su caso en los próximos días a propósito de todo esto? Mira, yo he andado tocando puertas por todos lados. Su abogado de él es el señor Iván Cárdenas. Bueno, él lleva 7 días mi primo en huelga. Él no se ha acercado donde él. No ha ido nada. Yo he ido a juzgado, he ido a la secretaria y no ha ido respuesta. Eso todo me quiere decir que toda esa gente de ahí está coludida con el señor de la víctima. Si son todos, trabajan todos igual. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Yo recurrir a otro abogado que me pueda orientar, que me pueda ayudar. Siendo que el día de ayer él me dio una respuesta que recién ayer, 23 de mayo, la Corte de Apelaciones le dio una hora para el día 2 de junio, donde se va a realizar, donde se va a revisar el recurso de nulidad que mi primo presentó. O sea, tuvieron que esperar que él llegue a 7 días de huelga para que recién se le esté tomando un poco de peso a la situación. Viendo esta posibilidad de que revisen su caso, ¿no ha dado señales de levantar la huelga de hambre de tu primo? Bueno, yo el día de mañana voy a ir a la cárcel a ver si la gendarmería me autoriza a conversar con él, o si no, voy a tener que conversar con él el día jueves, porque ahí hay visita, donde yo pueda explicarle y tratar de que él igual levante la huelga, pero él lo que me dice que él no va a levantar la huelga hasta que la Corte de Apelaciones le dé una buena respuesta. Entonces, el día 2 de junio, faltan 8 días, yo no sé qué va a pasar, si Carlos va a decidir de la huelga, pero yo creo que no. De junio, en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, se va a revisar su recurso de nulidad que él está presentando.